sangre y tierra entre mis dedos. En el alma pedazos de acero. En la noche estoy, en tormentas voy, de batallas voy. Y ese es mi destino. Me pierdo en el mal, me pierdo en el bien. Me pierdo en tu piel, me pierdo. De noche, de día, de sombra me he visto yo. Y te llevo conmigo. Don't you know? Y hecho el camino. Fuego, sangre y tierra entre mis dedos. Y en el alma pedazos de acero.